Bueno, pues como he anunciado en la entrada, hoy os voy a enseñar una pequeña herramienta que tiene WordPress para todos aquellos que estéis interesados en crear un blog, ¿vale? Una vez que tenéis creado ese blog, pues seguramente os interese quién lo visita, cuántas veces he visitado, en fin, estadísticas varias, ¿no? Entonces, para analizar las estadísticas de nuestro blog, simplemente debemos dirigirnos al apartado de estadísticas que nos ofrece WordPress. Antes de comenzar a examinar mis resultados, pues he de decir que no he querido hacer, entre comillas, público este blog, puesto que ahora mismo estoy dirigiendo otro blog un poco paralelo, más personal, y por tanto, pues este blog del reto de los 21 días, pues no lo he dado a conocer ni en las redes sociales, que ahora mismo, pues sabéis que es el método más efectivo en cuanto a publicidad se refiere, ¿no? Es por ello que las estadísticas, ya sé yo de antemano, que van a ser muy pobres y permanecerán casi vacías. No obstante, tengo ya pensado fusionar ambos blogs y con lo que la asignatura pues he aprendido y dándole por tanto un pequeño impulso en cuanto a seguidores se refiere. Es decir, que cuando termine la asignatura de gestión de base a la que debo este blog, pues intentaré fusionarlo con el otro para aplicar todos los conocimientos, ¿vale? Dicho esto, simplemente nos tenemos que ir al apartado de My WordPress, ver mi sitio y pinchar en estadísticas. Aquí vemos cómo aparecen las estadísticas por día, por semana, meses o años. Y pues efectivamente ahí podemos verlas. También podremos analizar qué países son aquellos que más nos visitan, clicando en el alcance de países, el top más visto por país. También tenemos la opción de ver cuál es la entrada más visitada en nuestro blog. Y pues otras herramientas como son los clics a los que ha llevado nuestro blog, desde dónde han entrado, en fin, pues todo eso podemos ver. Los términos de búsqueda, cómo se ha buscado. Pero claro, debido a la poca popularidad que ahora mismo tiene este blog, que es a modo de ensayo, por así decirlo, es una prueba, pues no hay estadística y no hay datos realmente importantes, salvo alguna visita de los primeros días de algún compañero, pero poco más. Así que nada, pues os dejo con esta información para que vosotros la podáis utilizar siempre que queráis. Adiós.